Hola, buenas tardes. Estamos a día 21 de febrero en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca, la 104.5 de la FM y en Pica cuando nos dejan, en la 96.6. Y bueno, ya sabéis que podéis llamarnos si queréis al 93-359-4900 o podéis mandarnos un mail a antesmisdientes@gmail.com. También podéis escuchar los podcasts de los programas en podcast.bronca.info y echar el repaso a todo esto. Hola, compañeros. Hola, muy buenas tardes. Buenas nit. Y nada, pues estamos aquí otro lunes más para conseguir hablar un poco de todo aquello que nos gusta y nos interesa, y también con esa alma provocadora que nos caracteriza. Y nada, pues hoy tenemos un programa bastante relleno, tenemos cosas de aquí, como lo que está pasando en el auditorio. Sí, yo estuve allí el viernes y he traído aquí un poquito para ir abriendo boca, que salga algo de lo que grabé. ¿Puede ser? No puede ser hasta dentro de un par de minutos. Bueno, pues Estamos mientras en ello, estamos en ello. estaban allí y estuve todos los viernes a partir de las 8, 7 y me, 8 menos cuarto, 8, hacen una concentración y allí delante del bar del auditorio, el auditorio es esa obra megalómana que han hecho la burguesía catalana allí en el Metro Marina, y se ponen los trabajadores que llevan ya 176 días de huelga. No lo cuentes todo, que es para el siguiente bloque que hemos Vaya. preparado. Aquí solo es la introducción. También vamos a hablar de lo que está pasando en Libia, en Bahrein. Bueno, un poco repasar. Tampoco vamos a soltar mucho la chapa. Y como novedad, pues en Estados Unidos también parece que está saltando ya la chispa. Wisconsin están un poco enfadados. Sí, están bastante enfadados, así que vamos a ver cómo sigue esto. También vamos a comentar cosas de un libro. El rato de Igea. Y sobre todo también decir al señor Gaddafi que no se ponga tan bravo, ¿eh? Debe ser que le afecta al cerebro el botox que se pone en los labios. Podría ser. ¿Quién sabe por qué está pasando todo esto? Y después pues tenemos un poco la agenda y hablaremos de lo que podamos o de lo que nos apetezca en ese momento. Y una buena música. Hoy hemos elegido unas canciones Sí, tremendas, ¿eh? Estupendísimas. Bueno, me encanta. Creemos que al público adolescente le encantará, al resto no sé. ¿Y qué más iba a decir? Iba a decir algo más y se me ha olvidado. Bueno, y también decirle a los maestros delatores que se dedican a denunciar a los alumnos, a los mozos de escuadra, que estaremos vigilándolos y la señora Rigau, esta del departamento de enseñamiento, que la haremos un marcaje férreo, ¿no? Porque últimamente están bajando de los presupuestos de la escuela pública de una forma alarmante. Mejor que los niños no vayan a la escuela y sean salvajes. ¿Para qué tanta educación? Bueno, es que al final la escuela se está convirtiendo, las escuelas públicas se están convirtiendo en pequeñas prisiones. Lo que han sido siempre. Bueno. Bueno. ¿Y qué más tenemos que decir? Bueno, ¿Algo más interesante? que estamos en las ondas libres, esto es Radio Bronca, este programa es Antes mis dientes que mis parientes, el número de teléfono es el el 93-359-4900, si queréis llamar para cualquier cosa, aquí estamos. Ya sabéis que este es un magazine muy interesante, Después semanal. también hay un email. Sí, ya lo hemos dicho antes. También, y el apartado de correos, por aquellos que... ¿Apartado de correos? Sí, de Radio Bronca. Yo creo que tiene un eso apartado de correos. nunca lo he dicho en mi vida. Vivimos en el Neolítico. Pues es el 25.102, por si queréis escribir y enviar la carta por correo, pues es el apartado de correos 25.102, Barcelona 08080, Radio Bronca. Ay, pues esto ha sido todo el bloque de introducción. Creo que vamos a poner una canción y a Sí, seguir. una un poco, bueno, una gente, Alameda do Soul, es un grupo así como hippie moderno de estos que van tan progres y eso. Y nada, pero la canción esta me la escuché el otro día y me gustó y la voy a poner ahora. Bueno, está dedicado a todas las conchitas, que son las novias de Tarzán, y va por ellas. ¿Cómo? Chiste malo, no le hagas caso. Pero es que ni chiste, es que no entiendo. Bueno, es que son mensajes cifrados. Ah, tus cosas. son mensajes cifrados. Aprovechamos la radio para enviar mensajes cifrados. Pero no se puede utilizar la radio para hacer criptografía extraña. ¿Estás haciendo propaganda política o qué? ¿Tú dónde te crees que estás? Son mensajes subliminales. A mí no me asustáis porque habéis venido de Taberter y os ya han programado allí, ¿eh? Bueno, voy a poner la canción. Allí va. Repetimos. Bueno, pues ya estamos de vuelta de la canción. Un canto al autos. No sé, al ego y así. Y ya está. Vale, yo aquí ahora me autoposeo. Ahora mismo no. Sí, me autoposeo. Puede ser un poco incómodo. No es por tema de represión ni nada, pero es un poco raro. ¿Por qué? Da igual. A mí me gusta autoposeerme. Sí, sí, haz lo que quieras. Bueno, vamos a hablar de lo del auditorio. Sí, vamos a hablar del auditorio, de una gente que lleva unos cuantos días en huelga y el compañero detective privado pasó el otro día por ahí. Ah, detective privado, periodista, tío. Bueno, periodista, detective va. Detective privado, tío. Ese será el Bogart, tío. ¿Ves cómo de que llama al programa a los infiltrados? Ya, es verdad. Detective privado, ¿sabes cómo les llaman a los detectives privados? ¿Cómo les llaman? Huele braguetas. ¿Ah, sí? Huele braguetas, no te voy a decir tu padre, pero bueno. Bueno, bueno, ¿solo no huele? No te enfades. Huele bragueta, le llaman al Bogart en las películas, cuando él hacía de detective privado, que hace de San Spy. Oh, espera, Perry Mason, claro. El Perry Mason era abogado. Ya, bueno, pero bueno, mira, joder. Pero abogado. No tengo canciones de detectives. Ah, mira, tengo que buscar. Vale. Ah, seguí, seguí. Cuando es abogado es el Ironside. De Perry Mason hace de... No sé, no he visto a Perry Mason y no he visto mucho a Bogart. Bueno, yo es que mi mente tiene un gran archivo. Sí. Y entonces pues... También tienen más edad. Vale. Venga. Mis estudios son eso, clasificación de archivo. Sí, eso sí es verdad. Vale, yo estudié eso. Vale, me enseñaron a hacer eso. Eso y encriptar mensajes a través de... De las ondas. La modulación de las ondas. Pues vamos a poner un primer trocito que recogió el compañero otro día desde el auditori. Con y... MP3, por primera vez en mi vida. Esto es primicia. Sí. Tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Que el XMMS este. Sí. No le da la gana reproducir WMA. No, WAAV. Bueno, pues entonces sí, tenemos un gran problema. Bueno, pues es lo que. Ay. Pero allí es solucionable, es solucionable. Pero nosotros antes lo hemos escuchado allí, ¿no? Sí, pero allí se tendrá. ¿Qué programas habéis utilizado? El mismo. Bueno, vamos a hablar de eso sin el corte y ya lo hacemos ahora. Basta de mentiras, abusos y precariedad. Todo el personal indicado realiza trabajos de camareros en las barras del Sala Pau Casals, pues en la cafetería de la Llanterna y ante la presencia de los piquetes informativos no acceden prácticamente clientes, siendo atendido por el encargado del centro y posteriormente... ante su ausencia para acompañar al inspector actuante por el señor Carlos Royán. O sea, los trabajadores están allí en la puerta del restaurante desde hace 175 días y le dicen a la gente que no entran porque están en huelga indefinida. Y entonces están esperando el juicio a ver si la juez dictamina que el despido es improcedente o no. Y entonces ellos me explicaron y entonces todos los viernes hacen una concentración y va gente amiga. Están apoyados por un sindicato que es, yo no lo conocía, que se llama Sindicato Unidad de los Trabajadores. Y por cierto, tuvo una polémica fuerte con la CNT. ¿Por qué? Si se puede saber. Pues cuando la huelga general del 29S, me parece un poco antes, hubo la CNT y sacó un comunicado diciendo que era el único sindicato que no recibía subvenciones y entonces los otros le contestaron. Ah. Pero bueno, son piques entre sindicatos. Ah, ¿no? vale, son cotillas. Yo lo que vi que sí que es de apoyar, pues son unos trabajadores que están ahí luchando contra la patronal, contra los empresarios y no es de boquilla, están allí. Sí, sí, está claro. Pero están despedidos ya, entonces. Bueno, la empresa dice que están despedidos, ellos dicen que están en huelga, y entonces el juez tiene que decidir. Entonces tiene una caja de resistencia y están intentando allí que no entre la gente, ¿no? Y bueno, y entonces los que están dentro, ellos dicen que son esquiroles, ¿vale? Y entonces pues se arma una buena película allí los viernes, ¿no? Fue muy divertido. O sea, hubo algún, sobre todo algunas mujeres, que son muy fachas y muy chulas, que entraron y consumieron dentro del bar, ¿no? Y cuando salían, la gente les aplaudía, ¿no? Pla, pla, pla, pla, ¿no? Claro, para no usar como la violencia. También vinieron los mozos de escuadra, porque los vecinos se mosqueaban porque tocaban el pito, ¿sabes? Porque, bueno, cuando entraba como alguien a tomar algo, toda la gente se ponía allí con el pito, pi, pi, pi, ¿no? Para molestar, para que no... ¿Sabes, hombre? Están supuestos sí, está trabajo, bien, ¿no? Está bien, claro, tienen que defender los suyos. Eso... ¿no? Y entonces había gente que iba a favor de los... Es que se lo decían, nosotros es que estamos a favor de la patronal, porque es un sitio un poco pijo, ¿no? Eso le decían a los que iban a entrar. Sí. Dos había gente que hubo una que dijo eso, ¿no? Y ella estaba a favor de la patronal. Bueno, por lo menos sincera. Está bien. Sí, era muy eso chula. No quita que... Chula. Veía Intereconomía y... yo también la veo. Bueno, usted también es muy chulo, ¿no? Nada, no. Bueno, pues esto, ¿no? Y fue muy emotivo. Entonces yo, a la medida que lanzaban consignas y esto, pues fui grabándolas y las he traído en bloques de un minuto, que me gustaría que se escucharan, pero bueno, si no puede ser, por problemas técnicos. Lo intentaremos. Pues no ocurre nada. Estamos en ello, pero me parece a mí que está mal la cosa. Lo estoy intentando. Bueno, pues no ocurre nada, ¿no? A mí no me vais a frustrar. O sea, tengo la suficiente autoposesión y autoestima de lo que hay, ¿no? ¿Sabes? Sé lo que manejo, lo que está sucediendo en las ondas libres y lo que está pasando a nivel mundial y no ocurre nada. Ahora hay una batalla en Barcelona y dentro de esta batalla, pues un trozo muy caliente es lo que está pasando en el auditorio. Yo ahora pues pondría música o no sé si queréis hablar como más aquello que había... No, podemos poner una canción y vamos a intentar poner los cortes a ver si se me ocurre un método rápido Y lo ponemos porque los cortes son interesantes y son parte de un poco de... Bueno, si ¿no? tú quieres poner la de Sex Pistols, Anarquía, igual nos da buen rollo. Vale. Pero bueno, sigamos hablando mientras la busco porque tenía preparada otra. Bueno, pues pon la otra. Tampoco ¿sí? pasa nada. Nosotros no somos profesionales, no ocurre nada. Estamos luchando en transmitir a través de las ondas desde una forma en la cual intentamos agitar a toda la gente que está indecisa entre salir y luchar y enfrentarse a la autoridad y a toda esta gente que nos quiere oprimir y o hacer una radio que calme, ¿no? Como si fuera esto un Valium o un porro de hachís, pues no, estamos intentando que sea, pues eso, ¿no? Un chute de rabia, de mala leche, para que esta Barcelona que de la Rosa del Foc, esta Barcelona que lluita, se arme y salga decidida a buscar, pues eso, ¿no? Su autodeterminación y su forma de ser que es anarquista. O sea, visca. Barcelona anarquista. Bueno, habla, habla. Vale, que no podemos pasar los cortes, ya lo haremos en otra ocasión. Nada más deciros que si queréis ser solidarios, ellos están cada día allí, delante de la puerta. ¿Cada día o cada viernes? Bueno, el viernes es como el día especial de la concentración. Ah, ellos vale, vale. Ah, están cada día. Su puesto de trabajo. Tienen, ah, vale, vale. Tienen una caja de resistencia. Ajá. Y entonces los viernes, que es el día que más movimiento más gente hay, va, ¿no? Pues necesitan un poco de apoyo, ¿no? Y entonces pues va más gente. Entonces pues bueno, también te puedes pasar cada día, ¿no? Si queréis. Y entonces tienen la caja de resistencia si quieren de esto y es divertido. Es un bueno a la gente que le gusta la lucha y que le gusta enfrentarse a la patronal, pues hostia, es una cosa es verlo en la televisión y de esto y allí puedes vivirlo, ¿vale? Ellos están allí, ¿no? Defendiendo su puesto de trabajo. Plantándole cara al encargado, plantándole cara a los guardias de seguridad que hay allí y explicando su caso, ¿vale? Unas personas muy concienciadas porque 175 días de huelga, ¿no? Pues el sindicato, ya hemos hablado, es este sindicato de Unidad de Trabajadores, y yo pienso que hay que hacerles un apoyo. Pues me parece bien y bueno, desde aquí esta es nuestra pequeña contribución. La semana que viene o otro día intentaremos poner los cortes de audio porque teníamos ganas de que se reflejara un poco lo que siente la gente de la calle y no solo hablar desde aquí, ¿no? Que a veces es un poco, no sé. Bueno. Un y bueno, poco así, dime. Recordar que estamos antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca, que hoy es día 21 de febrero. Y que nos podéis llamar si queréis al 93-359-4900, 93-359-4900. Y estábamos hablando de la gente que está en huelga. Bueno, en huelga no, están despedidos, ¿no? Están en huelga indefinida ellos. Ellos están en huelga. La empresa, después de que llevaba unos días en huelga, cogió los despidió. Pero si estás en huelga, no sé si te pueden despedir, ¿no? Creo que no. En principio no. Bueno, pues entonces ahí está el litigio y bueno, si quieren seguirlo, hay... En internet podemos decir una dirección, una página. ¿Qué será? Si tú quieres decirlo, que es esta de aquí arriba. www.nodo50.org/sindicato-sut. Pues aquí tenéis toda la información de este sindicato y todos los comunicados que están sacando. Y bueno, ahora vamos a ir a hablar como siempre internacional. Es un tema que, bueno, que yo intento evitar cada semana, pero es que es imposible porque cada semana está pasando una cosa nueva. Ahora mismo lo que está peor es Libia, que dicen que acaban de unos cuantos aviones bombardear una manifestación y hay por lo menos 250 muertos, a los que se suma todos los muertos que dicen que llevan desde este fin de semana. y la cosa está bastante bastante movida. No se sabe si llegará la fiesta en el país, pero bueno, están hablando de masacre, de exterminio, que ya sabéis cómo funciona esto, que nunca se sabe muy bien a quién creer, ¿no? Pero hacen una manifestación que te ataquen con un avión, tío. Sí, sí, eso ya es una guerra, eso ya no es... Es fuerte, ¿eh? Sí, sí, y no sé, Gaddafi pues está ahí, otro de los que está sufriendo, otro dictador de estos, en, ¿no?, que siempre había estado en el poder desde hace muchos, muchos años, y que está también ahí en la cuerda floja. Parece ser incluso que los imanes se le han revelado y están llamando a la gente a la revolución. Así que esto puede acabar pues con uno menos y, bueno, un retiro de oro para él, pero... Bueno, ya veremos, ¿eh? Porque al Ceausescu... ¿A dónde va el Gaddafi? El Mubarak era como amigo de los americanos y de los judíos. A Venezuela o a donde sea, ¿no? Cada uno tiene sus amigos, ¿no? Esto al final es lo mismo, ¿no? No sé, es que al Ceausescu me parece que cogieron y lo cepillaron por ahí, sí, ¿eh? Sí, sí. Pues no sabemos, ojalá. Bueno, después está su hijo también, que iba a ser como el sucesor, ¿no?, de su padre, y que este está pidiendo mucha mano dura. Como el Felipe con el Juan Carlos. Sí, algo así. Vale. Como siempre, como la perpetuación constante de este rollo que llaman poder. Como decía la Polla Record, un rey no es por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente. Ahí está, pues esa es. También empieza a haber movimiento en Bahrein. Es un pequeño estado del Golfo Pérsico, muy famoso porque ahí se corren carreras de Fórmula 1 y también llevan desde el día 14 revolucionados, con unos cuantos muertos también, y manifestaciones continuas y una exaltación continua. O sea que es otro país tocado. El campeón del mundo de Fórmula 1, ¿sabes qué ha dicho? No. Que el pueblo de Bahrein no está para carreras de Fórmula 1, porque ahora tocaba la carrera de Fórmula 1, sí. Es la primera, ¿no? Y el tipo ha dicho, no están para carreras, ¿no? Están para otras cosas. En fin, ya veremos qué pasa con igual esta es gente. Que tenía miedo de ir, ¿eh? Sí, yo creo que es más bien por esta idea, ¿no? Porque todo el desplazamiento que tiene que haber ahí de equipo, de piloto de Fórmula 1, y después que a esos saraos siempre van reyes, príncipes, sí, y gentuza de alto nivel, y no creo que se arriesguen a... Una ostentación de lujo, sí, de esto, y a las tres calles más para allá, la miseria, ¿no? Pues eso es, porque bueno, además esto es uno de los países ricos, porque es un estado pequeño, es un estado petrolero. Sin embargo, son islas. ¿Son islas? Sí. Vale, pues. 32 islas. Pues los reyes vivirán muy bien y el pueblo para salir a la palestra, pues muy mal. En la península arábiga. Sí, allí en la península arábiga. ¿Y qué más tenemos? Bueno, en Marruecos también dice que hay movimiento. Tampoco se sabe si es verdad o... Marruecos, ¿cómo va de democracia? Ha dicho, como a mí me suena como lo de aquí, ¿no? Que dice, mantendremos el Estado para que haya la libertad de... Ah, sí. Este tiene un discurso más europeísta, ¿no? De la gente se pueda manifestar libremente. Pero seremos implacables con los... Sí, no, yo creo que... Los votadores y los que quieran... destruir el patrimonio público y cosas de esas, porque se ve que ha habido un poco de enfrentamientos con la policía. Sí, ha habido disturbios y bueno, y tampoco se sabe, ¿no? Aquí yo qué sé, es que... La juventud... ¿Qué sabemos? La juventud o tiene que luchar o morirse ahí quieta en un sitio, ¿no? No tienen más remedio, se tiran al mar a buscar un trabajo mejor, están allí y la lían, porque es que ya no hay otra manera. Ya llega un punto que esto empieza a estrangular a los países más pobres, ¿no? Que son los que han empezado, los más dependientes en muchos de esto, con bueno, una burguesía y una, bueno, una burguesía no, una casta dirigente que lleva años y años robando y que ya pues la gente se está un poco hartando, ¿no? De decir, bueno. En Argelia también está movido, ¿no? ¿Qué? En Argelia. En Argelia también, sigue ahí medio así. En Egipto la cosa parece que está tranquila, pero claro, tampoco te puedes fiar, porque como los medios entran un día y salen... Han puesto muchos sectores y están en huelga, huelgas parciales, no hay una huelga general, pero en muchos sitios hay huelgas parciales, porque tampoco están como muy de acuerdo de que... Los militares manden, ¿no? Sí, es el método Lampedusa. ¿Sabes cuál es? No. Y que cambie todo para que no cambie nada. Ah, vale, sí. ¿Vale? Y creo que lo has dicho ya alguna vez en el programa. Y así estamos, ¿no? Pues con muchas pequeñas revoluciones, bueno, pequeñas revoluciones, que tampoco sé, porque No sé si son revoluciones o hasta qué punto. Bueno, o comentar que en un estado de Estados claro, Unidos, esa era la nota, la de esta, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora pues todo ha sido eso, en países aquí árabes, pero bueno, del Mediterráneo más pobres, pero en Estados Unidos, donde la pobreza también lleva golpeando bastante tiempo y las diferencias sociales aumentan mucho, pues en el estado de Wisconsin ha habido una gran manifestación, miles y miles de personas han ocupado el parlamento, a pesar de que, bueno, hay un candidato, el que manda allí, el jefe del estado, de ese estado, gobernador, sí. El gobernador, bueno, un republicano, dicen que allí tampoco creo que tenga mucha diferencia. ¿Eh? No nos dicen de eso, pero bueno, que lo que vienen a decir unos, o sea, los que yo he leído la noticia, es que básicamente han recortado un montón de gastos sociales, pero a la vez también han recortado un montón de impuestos a los ricos, a las empresas, o sea, por un lado han ayudado a uno y por otro lado han jodido a los otros, ¿no? Y entonces cuando el gobernador ha dicho que no hay dinero, habrá dicho, bueno, no hay dinero o no está bien repartido. Entonces se han metido allí en el parlamento y, bueno, parece ser que allí estaba la Guardia Nacional y todo para ver qué pasaba, ¿no? O sea que es el primer estado de Estados Unidos que va por ahí y ya veremos qué pasa. Pero seguramente esto se propague también como se está propagando en otros sitios, porque yo creo que en Estados Unidos la cosa también está bastante jodida. Da mucha gente arruinada con toda la hipoteca subprime, han perdido casi todo su trabajo porque todo está deslocalizado y es un país, pues no sé, que vive mucho ahora. Ellos dependen mucho de la industria cultural, ¿no? Y de todo el conocimiento y tal, por eso son tan pesados con todas las leyes de internet, porque en realidad es su último negocio, no, pero es su gran negocio, ¿no? Yo tenía entendido que habían presionado mucho al Estado español para que la ley SINDE fuera adelante. Claro, porque son ellos los que tienen el dinero, ¿no? O sea, eso significa que ellos controlan internet, básicamente. Y es su gran fuente de recursos. También ha habido algún conato en China de levantamiento, pero bueno, dicen que no ha sido mucho. Lo que pasa es que en China sí hace mucho tiempo que empiezan a haber en las fábricas bastante jaleo, hay huelga, hay manifestaciones, pero, no salen, pero surgen. Me explicaron, no sé, ya sabes que esto de las verdades absolutas. Sí, sí, no, yo digo lo que veo. La información que me dijeron es que las huelgas en China estaban auspiciadas por el gobierno y eran todo en fábricas extranjeras. Podría ser. Vale, como allí va mucha gente a invertir. Porque son así de listos, porque se ve que allí el trabajador chino es más barato. Mucho más barato, sí. Pues entonces se ve que a las industrias estas que van allí a esquimarlos, pues achuchan para que hagan las huelgas en esas empresas. ¿Vale? Entonces en el tablero este que estamos viendo, internacional, lo que está sucediendo es, de momento, un poco incierto. Pero como, muy incierto. Bueno, pero como en la era que hemos entrado es la era de la física cuántica y el principio de la física cuántica es el de la incertidumbre, pues tendremos que acostumbrarnos a vivir así. Pues supongo yo, no lo sé, tampoco se puede hacer mucho más. Bueno, sí se puede hacer muchísimas cosas, pero que por bueno, ahora... Pero que cuando entras en la época de la incertidumbre pasan cosas como aquella que hace un mes nos decían que el Mubarak era inamovible, que era sí. No sé qué, ¿no? Y al golpe de esto, pues, o al Gaddafi no había Dios que lo moviera y mira lo que le está pasando, ¿no? Aunque, dúnido las imágenes que nos están pasando del Gaddafi. Ya. Yeah. ¿Vale? Con sus morros devotos, sus trajes de circo, ¿no? Tú va vestido, ¿sabes? Y bueno, yo hoy he visto una foto que salía el Gaddafi, salía el Mubarak, salía el Ben Ali, el de Túnez, y el de Bahrein. Juntos allí riéndose, el Gaddafi vestido de... Bueno, esto también es un poco 1984, porque los buenos son buenos o malos cuando bueno, conviene, pero, ¿no? Pero sí, o sea que no digo que no sean un hijo de puta. De no sé qué era, los cuatro fotografiados riéndose, ¿no? ¿Sabes? Los el Gaddafi no, pero los otros tres vestidos a la europea, ¿no? Con traje y corbata de Armani, ¿no? Y el Gaddafi, pues bueno, ya como lleva su punto, ¿no? Pues... De drag queen. Sí, algo así raro. No, el hijo ha salido muy... Sí, muy europeo también, sí. De hecho parece negro y todo. O sea, tiene un color No, porque son bastante morenos. Bueno, son como los árabes, ya sabes cómo son. Sí, sí. También son identificables, ¿no? Tienen unas características comunes, ¿no? Pues así está el mundo y, bueno, en todo este contexto el petróleo sigue subiendo Y aquí dicen que dentro de un mes o dos van a subir todos los productos básicos, o sea, todo lo que tiene que ver básicamente con los cereales y con otras muchas cosas. Pero así que ya veremos. Más todavía. Más todavía, sí. Que recogemos la comida de la basura, ¿eso cómo nos afectará? Eso te afectará en que cada vez la gente tirará menos basura y podrás recoger menos basura, o tendrás que liarte a navajazos para coger basura porque habrá más competencia. Cuanto menos cantidad haya para todos, más aparecen las navajas y los cuchillos. ¿Tú piensas que van a producir menos? Es que ahora tiran están produciendo menos. No es porque las cosas sean caras o baratas, sino porque producen mucho y entonces no se lo pueden consumir todo. Sí, hasta ahora sí, pero bueno, ahora ya veremos cómo van las partidas. De producir? No lo sabemos, la crisis está siendo bastante grande, está afectando ya a muchos sectores, puede afectar al sector de alimentación perfectamente, porque ten en cuenta que también lleva muchos años de bonanza económica, con unos márgenes de beneficio y tal, y si ahora se recortan, a lo mejor no pueden mantener el chiringuito. O sea, no sé muy bien cómo irá, pero ya veremos. No lo sé, no quiero ser tan negativo, pero... De momento que... yo lo que veo es que las donde yo me muevo, que son los supermercados, aquellos centros comerciales, están llenos de productos. Sí, sí. Y todos son perecederos, o sea, llega un momento que ya no los pueden vender, porque pone, bueno, un día o dos antes, ahora hacen una cosa que antes me parece que no hacían, que los rebajan al 50%. Uh-huh. Pero ya cuando cumple, los... Sí, sí, los tiran. O se los tiran o se los tienen que dar a la gente pobre o lo que sea, ¿no? Pero que simplemente será una cuestión de que pedirán menos productos o lo que sea, porque cuando vayan pero viendo que le van menos sobrando... productos, pero las fábricas que están fabricándolos... ¿Para algunas tendrán que parar? Porque ahora la agricultura es industrial. Sí, totalmente. Pues entonces... ¿qué, tendrán que parar y quebrar algunas? ¿Tú piensas que dejarán de fabricar pimientos, tomates? Pues ahora los fabrican. Sí, pues dejarán. Si no son rentables, ¿qué vas a hacer? O sea, no lo pueden mantener, a no ser que el Estado ponga entonces, dinero para mantenerlo, ¿no? Sí. ¿Cómo va esto? Pues entonces, si no producen esto, entonces el Estado no lo subvencionará, porque para subvencionarles para que no produzcan, no... Todo va. Pero es que el Estado a lo mejor no puede subvencionar ya mismo tampoco. Entonces se ahorrará un puñado de pasta, nos dará pasta y nos pondremos huertos de eso. A ti te van a dar pasta, lo que yo me sé, la pasta ya está repartida. ¿Tú sabes el dinero que dan sí, a las fábricas? Que la pasta ya está repartida, gracias. ¿Sabes lo que le cuesta al Estado un puesto de trabajo? Para que la gente esta que tiene el... ¿cómo se llama esto? La adicción al trabajo, que se tiene que levantar por la mañana y si no va a trabajar se pone enferma. ¿Tú sabes lo que cuesta un puesto de trabajo al Estado? Cuando no tenga que subvencionar los puestos de trabajo, pues ya ves, se ahorrará un puñado de dinero. Supongo que sí, no lo sé. Es que no lo veo tan claro y tampoco tengo mucha claridad mental últimamente. Así que yo solo intento analizar, bueno, decir lo que hay, cómo van pasando las cosas, pero quién sabe cómo iremos. Quizá todo el mundo se hermana en un acto de amor sin precedentes y todo esto sale bien. Se hermana en un acto de amor. Sí. Bueno. La gente se vuelve buena y entonces todo funciona bien. Pero algo me dice a mí que no. Yo lo que quiero enviar a las ondas ahora, en las ondas libres, es este mensaje que es... la realidad no es la única verdad. Solo es el punto de vista de la mayoría. Y entonces, pues, que no nos asustemos con la realidad que nos están explicando, porque no es la única verdad, ¿sabes? Y debajo de esta verdad, pues lo primero es que está la incertidumbre y lo segundo es que nada está determinado. Mañana nos pueden decir que el Gaddafi es muy bueno, ¿sabes? Y, sí, que, sí, y, que, hay, y que todo está calmado, y ¿sabes? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, yo pienso, es actuar más localmente. Sí, sí. Entender, por ejemplo, lo que explicábamos de estos trabajadores que están allí en el auditorio, que es primera línea. Entender, por ejemplo, hoy también ha habido una movida en Barcelona que es, por lo menos, a realzar, que es los marroquíes allí en el consulado diciéndole ladrón al cónsul. Y bueno, y estar un poco atentos a todo esto que está pasando. Pues sí, y mientras tanto vamos a poner una canción, ¿no? Sí, ponemos ya. Sí. Vale. Recordaros que después viene el rato de Igea, ¿eh? Vamos a dar caña por un tubo, ¿eh? Cago en la hostia. Haremos lo que podamos. Ah! en el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tengas buena vista. Serás un paranoico si quieres intimidar. Una cámara accidental grabó el asesinato. Vean cómo al atracador te revientan la cabeza. Te escondes con tu amante y una cámara lo filma. Te arrastras las pelotas y lo graba algún idiota. Y bueno, ya estamos de vuelta en Antes Mientes que Mis Parientes. Hemos escuchado estas canciones de La Polla Records, Otro Militar y El Ojo TV, que el Otro Militar iba mucho al al tema anterior. Esto. Y la otra porque era muy corta y así nos daba tiempo a descansar un poquito y beber un poquito de agua. Y bueno, pues nada, ahora me toca a mí mi parte, que iba a hablar de un libro que me he leído, que me regaló aquel compañero Acracio, y muy interesante y esto, y que ya lo comentamos la semana pasada, que me dijo que hablara de él, y dije que hasta que no me lo acabara no iba a decir nada, y ya me lo he acabado, así que, bueno, lo que he hecho ha sido coger un poco la presentación que venía en el libro de un señor que se llama... momentito, Pascual Serrano, que es el que hace la presentación del libro, al menos de la edición de Virus Editorial, que no sé si habrá más. Y nada, he cogido trozos de la presentación del libro y los he juntado un poco para hacer un poco de resumen y luego a partir de ahí, pues si queréis, hablamos un ratito. Bueno, pues voy a leer. Vale. En las tribus, a quien se le adjudicaba el dominio de la hechicería, la curandería y el conocimiento de la vida y la muerte, terminaba ejerciendo el control sobre la comunidad. ¿Quién puede ser más poderoso que quien conoce o nos convence de que conoce el origen de la vida, los componentes más recónditos de nuestro cuerpo, el funcionamiento del organismo y los secretos para mantener la salud o restituirla en caso de enfermedad? El rapto de Igea, en referencia a la diosa griega de la salud, desmonta con ese necesario espíritu crítico tan poco frecuente en nuestras sociedades el tabú de infalibilidad que posee el modelo sanitario moderno y que sirve al poder como herramienta eficacísima de control y dominación social. El individuo se siente indefenso y dominado ante el soldado que le apunta con un arma, el juez que puede sentenciar tu destino y el médico a quien encomienda su cuerpo. Lo curioso es que solamente a este último se le busca voluntariamente. En nuestra sociedad nos posicionamos y participamos en el debate referente a cuestiones como el gasto público, el código penal o la política de vivienda. En cambio, no nos vemos capacitados a intervenir en la decisión de optar entre si lo acertado para nuestra salud es una intervención quirúrgica, una medicación o un cambio en la dieta. El modelo sanitario está diseñado para que el ciudadano no comprenda, no analice, no opine y no decida. Incluso cuando se abre la puerta a la decisión ciudadana, se crea una angustia en la medida en que anteriormente no se ofrecieron los elementos necesarios para poder elegir. Hace varios años, ante un brote de meningitis infantil, las autoridades de la Comunidad de Madrid propusieron a los padres que ellos eligieran si vacunar a sus hijos o no. El resultado fue que las familias se encontraron ante un dilema frente al que no poseían la información ni conocimientos necesarios para decidir. También nos explica en este libro cómo en el origen y diseño actual del sistema sanitario estadounidense se encuentra el control militar. Baste como ejemplo que el denominado Servicio de Inteligencia de Epidemias de Estados Unidos, que tiene ámbito de intervención mundial, posee un ejército de 2.700 agentes militares incrustados en instituciones, fundaciones, compañías farmacéuticas y de seguros, medios de comunicación y universidades. Al final, el Gran Hermano se ha adueñado de la sanidad mundial. Un ejemplo claro de esa coordinación fue la presencia del secretario de Defensa Donald Rumsfeld como importante accionista en la empresa propietaria de la patente del medicamento para tratar la gripe aviar antes de que apareciese esa epidemia. También se ha podido saber que la Organización Mundial de la Salud ha creado un departamento que se llama International Medical Products Anti-Counterfeiting Task Force, en el que participan la Interpol, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Federación Internacional de Asociaciones de Compañías Farmacéuticas, que bajo la excusa de la detección de medicamentos falsificados tiene como objeto la persecución de la fabricación de genéricos al margen de la industria farmacéutica. No debemos olvidar que el mercado controla la investigación, las publicaciones especializadas, la difusión masiva de noticias relacionadas con la salud y una enorme cantidad de ONGs que trabajan en este campo y que ello repercute sobre los discursos, los conceptos de salud y los modelos sanitarios más allá de cómo se administren. El sistema, además, sacraliza las publicaciones científicas, sometidas a los mismos condicionamientos económicos y empresariales que el resto de medios de comunicación. No pueden arrogarse, como hacen, el valor de la infalibilidad científica. El caso de estas publicaciones es solo un elemento colateral del modelo cientifista que nos domina, madre mía. Bueno, según el cual las aseveraciones que logran presentarse como científicas se convierten en incuestionables e infalibles. Se trata de algo que explota muy bien en el ámbito de la economía, donde se permiten presentar sus recetas neoliberales como ciencia ajena al debate y la crítica política. Y es que con la sanidad consiguen algo similar. Mediante la presentación de cualquier iniciativa médica bajo la pátina de ciencia neutral, logran erradicar cualquier atisbo de crítica o debate. Por ello es necesario recordar e insistir en el fracaso del modelo capitalista global que nos gobierna y que ha instalado en los ciudadanos de los países ricos la enfermedad de la frustración. Nuestro sistema sanitario es el vivo ejemplo del surrealismo y la paradoja. Un indigente podrá recibir en los servicios de urgencia de forma gratuita o subvencionada un medicamento contra la sarna que debe disolverse en el agua de una bañera, pero no tiene bañera, ni agua corriente, ni vivienda. A quien duerme en un frío invierno en la antesala de un cajero automático porque no tiene otro lugar, el sistema lo ingresa en un hospital cuando se enferma de pulmonía, pero antes no le pudo ofrecer una manta para evitarla, y además le dará el alta para que se dirija de nuevo a pasar la noche donde de nuevo enfermará. Las empresas farmacéuticas merecen capítulo aparte, pero basta con señalar que el propio Premio Nobel de Medicina, Richard Roberts, reconocía que no les interesa buscar la curación. Ni las empresas de armamento desean acabar con las guerras, ni las de medicamentos con la enfermedad. La razón es que nuestro sistema de mercado se fundamenta en crear empresas a las que paga pueda atender los problemas, de forma tal que estas serán las primeras interesadas en que no se solucionen definitivamente esos problemas. También afronta serias discrepancias científicas en lo referente al origen de infecciones, al origen infeccioso de las enfermedades, el SIDA y otros paradigmas médicos. Wow. Me callo un poquito, por favor, necesito beber. Un poquito de aire para la lectora. Bueno, yo decir que sí, yo te regalé el libro, pero tú me diste el papel con el autor y la editorial. Y entonces me explicaste la historia que habías estado en la charla de Madrid. Sí, que estuve, bueno, me pasé, más que estar, pasé un rato por la muestra del libro anarquista, Feria del Libro Anarquista, no sé muy bien cómo le llamaban esta feria. Y bueno, en una distri la tenían y la estuve mirando y dije, mira, parece curioso, si me queda dinero al final de la fiesta, porque estaba de fiesta, pues me lo compro, pero al final no me quedó dinero y ya estaba para otras cosas. Bueno, pues tú me diste el papel allí en el Ateneo Libertario de Sants. Y en la calle Menéndez Bueno, Menéndez Pelayo es cuando Franco. Ahora se llama Torrent de la Olla. Ah, te digo Menéndez Pelayo. Sí, antes cuando cambiaban los nombres. Sí, sí. Cuando ganan unos ponen un nombre y el pueblo pues siempre la había llamado Torrent de la Olla. En el Torrent de la Olla hay una librería que, ¿cómo se llama? Se llama... Bueno, tiene, está ligada a Radio Pica. Que cuando antes hacíamos los programas en casete, de Radio Pica llevábamos allí el casete y se lo daba el Picarol que pasaba por allí. Y tienen libros, es una librería así... Media alternativa, algo así. Sí, tienen las cosas normalmente que todo lo de virus es un poco diferente que el Aldarul, pero bueno, es en esta línea, ¿no? Uh-huh. Y es también la lleva un compañero y le dio el papel y me dijo, sí, sí, este libro, sí lo tengo, es muy bueno, te va a gustar mucho, ¿no? Te va a gustar mucho. Y bueno, y por eso te lo traje, ¿no? Sí, es curioso, es un libro bastante cañero, ¿eh? Ya el otro día hablemos... Y con lo que ha leído la compañera es fuerte, ¿no? Porque la neutralidad de la ciencia y de la ciencia médica, pues, es a cuestionársela. Pues sí, la verdad es que los médicos, bueno, son bastante responsables también de muchas cosas, ¿no? Entre otras de callarse toda, bueno, simplemente todos aquellos productos que comemos o que están en el aire, en detergente y en millones de cosas de plástico y que se inventan cada día y que nos joden la vida, ¿no? Y que potencian cosas como el cáncer, ¿no? O sea, hay una viñeta de Roto muy buena que se veía una fábrica con un humo y una mujer con unas pastillas y decía, las pastillas, o sea, no hemos puesto malo por fabricar las pastillas que ahora nos están curando, ¿no? Y es un poco, sí. O sea, en la fábrica se producían las pastillas que la curaba ella de la fábrica, ¿no? Y es un poco al final lo que es todo esto, ¿no? Estamos viviendo en un ambiente bastante insano en todos sentidos. Ya a nivel mental, pero a nivel físico, ¿no? De ruido en la calle, de humo, de eso, ¿no? De la porquería que comemos cada día y no nos damos cuenta, y los médicos pues son cómplices de todo esto, porque bueno, ellos también, aparte de que son ciudadanos, ¿no? Por una parte son gente también normal, pues también reciben, bueno, están en lo alto de la pirámide, ¿no? En realidad, siempre los médicos siempre han estado por encima del bien y del mal, ¿no? Entonces, pues esto es un grave problema que no sé cómo se va a solucionar, y supongo que igual que todos al final. Después es muy sintomático el ejemplo que ha puesto, ¿no?, de la gente de Madrid que les decían, bueno, ustedes tienen que decidir si los vacunan o no, ¿eh? Y entonces la gente tiene como miedo, está desorientada, ¿sabes?, no sabe porque en cierta forma ha delegado la responsabilidad en ese sentido. En ese y en todos. Bueno, pues en el sentido de la salud, en unos especialistas que por lo que hemos escuchado, yo por lo menos lo escuchaba cuando estaba leyendo, pues están intervenidos por el ejército. Al final son estamentos estratégicos, y todo lo que es estratégico pues lo domina pues la clase militar. Claro, es que al final en realidad el ejército es como una gran empresa, ¿no?, de un país, y precisamente de Estados Unidos, que tiene miles y miles de militares en la marina y de tropas de infantería, pues en realidad simplemente su propia dinámica hace que investigue un montón, ¿no? En realidad los ejércitos son... O sea, son grandes inventores, han inventado un montón de objetos cotidianos y son progresistas en un sentido, ¿no? En el sentido del progreso, los ejércitos son fundamentales, aparte de por dar una estabilidad tanto interna como externa, ¿no? De controlar fuentes de energía, también porque eso, son tan grandes y tienen una dinámica tan fuerte porque se les dedica tanto dinero a ellos que ellos investigan un montón y siempre están buscando la última, ¿no? Los GPS, por ejemplo, son inventos militares y muchísimos inventos, o no inventos militares, pero sí a lo mejor son desarrollados al final por ellos, que son los que tienen la pasta, ¿no? Porque a lo mejor un laboratorio desarrolla una cosa teórica y eso, ¿quién lo puede llevar a cabo? El ejército, si le interesa, para tal, ¿no? Y bueno, es una cosa bastante que no se tiene en cuenta. Bueno, y después también lo que yo veo es que el ejército está en muchos frentes, y un frente también es la sociología y la psicología aplicada a las masas. Igual lo que estamos viendo ahora de lo que está sucediendo en el mundo árabe, pues también está interviniendo los ejércitos a través de experiencias de controlar las revoluciones a través de lavados de cerebro, de manipular la opinión pública y de llevar las situaciones a la forma que le va mejor a sus intereses, ¿vale? Si nos fijamos un poco, ¿quién armaba el ejército de Egipto? ¿Quién arma el ejército de Marruecos. ¿Quién arma el ejército de Bahrein? No voy a decir el de Libia, porque Libia se busca un poco así la vida aparte, ¿no? Sí. Pero más o menos, y bueno, o el de Túnez, ¿vale? Y cuando ya se profesionaliza mucho el ejército y se lleva, digamos, a las élites dentro del ejército, ¿quién es el que tiene esta industria? La tiene el ejército de Israel, porque el ejército de Israel, digamos, es como la lanza dentro de las técnicas más avanzadas del control de población. Y entonces, en el control de la población, pues también entra, porque la industria médico-farmacéutica también es militar. Sí, en cierto sentido, sí. Bueno, en cierto sentido, si la controlan los militares... Bueno... Ella lo ha explicado, ¿no? Dos mil y pico de... 2.700. Metidos en, digamos, en todas las empresas más importantes, en los sitios donde se investiga, digamos, en donde se toman las decisiones, ¿no? Yo creo que hay un entramado tan grande de todo el... O sea, un entramado tan grande entre las multinacionales, los gobiernos, los militares, o sea, está todo tan relacionado. Sí, está todo explicado aquí. Todo explicado, así, tiene la verdad, ¿no? Pero que bueno, que explica la relación entre todas las empresas, las ONGs, los bancos, el ejército, todo. Lo estoy buscando para ver si puedo aportar algún dato así de verdad, sin inventarme. Siempre ha habido rumores de que los camiones de Cruz Roja pasan, aparte de alimentos, armas, ¿no? Bueno, rumores. La Cruz Roja es colaboracionista del ejército, es ejército. La Cruz Roja es ejército, además, entre ellos tienen mandos. Son sargentos, son es ejército. Mira, había yo hacía radio Cheche en los años 90 y hubo una acción guerrillera en el Perú de un grupo que se llamaba los Tupamaros, que entraron en la embajada de Japón. Sí, me acuerdo. Vale, y fue, pues ya ves, secuestraron al embajador japonés, a todos los japoneses, que en aquel momento Japón era... Bueno, ahora ha caído un poco, pero en aquel momento... La burbuja inmobiliaria se la lleva por, ¿vale?, delante. Y entonces entró la Cruz Roja y entraron con cámaras de esas que filman, ¿no? Entraban como neutrales, ¿no? Y gracias a los de la Cruz Roja, que cogieron toda la información para los militares, los otros pudieron asaltar y mataron a todos los guerrilleros. Bueno, en ese caso también podía ser militares disfrazados de gente de Cruz Roja. No les hace falta, porque lo son. Son colaboradores. Si la Cruz Roja no colaborara con el ejército, no podría estar en los frentes. Ya, sí, eso es como pasa como con los periodistas. Vale. Es igual, sí. Entonces la enviaron como mediadora, pero no lo es. Es lo que explicábamos antes al principio de la neutralidad de la ciencia, la neutralidad de la medicina, la neutralidad de lo que nos... Antes ha nombrado la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahora con la Organización Mundial de la Salud se ha quitado la opinión pública o la gente en general, se ha dado cuenta, porque se ha quitado la careta con lo que hemos vivido de la gripe A. Sí. Ella ha hablado de la gripe aviar, que es un poco... La de antes, sí. Es una evolución, pero de hecho. Con la gripe A, que querían vacunar a todo Dios, además la... Bueno, la compraron la vacuna. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que quería obligar. Era cómplice de la... Bueno, en algunos países estaban diciendo que si no te vacunabas o que no vacunabas a tus hijos, te... Lo que pasa que... Sí, los médicos dijeron que ellos no. Sí, gente dijo, si no se vacunan los médicos, ¿por qué nos vamos a vacunar? Aquí ni los médicos ni la enfermera se querían vacunar, y eso hizo que mucha gente dijera, bueno, si tú no te vacunas... ¿Por qué quieres que me vacune yo? Claro. Y pero bueno, todo el dinero ya se lo llevaron ellos, ¿no? Ha sido otro expolio de esto que tienen montado, que cada X tiempo sacan un expolio de estos, y bueno. Sí, no tiene mucha importancia. Bueno, ya, pero de verdad, te molesta que te lo roben, ¿no? Yo he visto la Casa de la Moneda, está ahí en Madrid, donde hacen los billetes, y ¿qué quieres que te diga? Papel de colores, ¿no? Los dineros los hacen los que quieren, ¿no? Claro. Si el dinero es algo tan falso, tan mentiroso, el rollo sería que la gente no pudiéramos vivir, ¿no? ¿Sabes? O sea... Lo que pasa es que, claro, si nos hablan como, por ejemplo, cuando la gente que tiene afinidad anarquista o esto, y hacen como comunas, ¿qué es lo primero que dicen? La abolición del dinero, ¿no? ¿Sabes? Porque todos somos amigos. Eso, por ejemplo, lo vimos el otro día en la reunión del Ateneo, ¿no? Todos éramos amigos. Cuando empezamos a hablar que si el dinero del alquiler y eso, ya empezamos a discutirnos. Pero no fue una discusión. Bueno, pero es igual, tampoco viene a casa. Es como un ejemplo. Todos somos amigos, de esto sale el dinero, ya no estamos peleando. Pero no lo estamos peleando por nada, pero bueno, en este caso tampoco importaba, porque el dinero. Bueno, es como un ejemplo, en el sentido. no es que nosotros seamos peores, es el dinero, sí, ¿no? Es como cuando hablamos como el poder, ¿no? Y hablamos de estas cosas, no se trata ya de las personas, sino se trata de la gente con dinero, pues tiene poder, y el poder pues corrompe, y el dinero pues corrompe, y ya está, ¿no? Y entonces la gente cuando quiere como algo puro o está algo diferente, quiere destruir este sistema en el cual nos enferma, nos mata, pues lo primero que hace es abolir el dinero. O sea, que las relaciones no sean a través del dinero. Eso también, pues, yo a veces paseo por las Ramblas y voy con el Libertari y a veces le digo, mira, las estatuas de las Ramblas es la manifestación más clara del capitalismo, ¿vale? Se están quietas, les echas dinero, se mueven, ¿vale? Se acaba el dinero, se paran. Es tan claro, eso es el dinero, buena. ¿No? O sea, la gente nos movemos por dinero. Pues ni son artísticas ni son nada, es el capitalismo, ¿no? O sea, es así. O sea, la gente hacemos cosas por dinero, si no, nos quedamos parados. Hay que comer, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? Hay que comer un poco. Bueno, pero ya lo decía el indio aquel, ¿no? Cuando os hayáis comido todos los árboles, todos los peces, vais a comer el dinero. Sí, ¿vale? Seguramente, sí. ¿Tú te acuerdas de la declaración del Sittel? Sí. Pues algo estamos ahí, ¿no? Bueno, yo no lo digo, yo también tengo dinero, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer? Pero vaya, comenzar a tener un criterio propio, empezar a como investigar, ahora cuestionarnos con este libro, se llama El rapto de Igea, mecanismos de poder en el terreno de la salud y de la enfermedad, de Jesús García Blanca. Bueno, pues tiene mucha información, yo toda esta información ya la sabía a finales de los 80, principios de los 90, ya todo esto se manejaba, ¿sabes? Ya a nivel, muchas personas a nivel intuitivo lo vemos, ¿no? Hostia, claro, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Sabes? Después. Pero está bien, bueno, verlo ahí todo relacionado, todo juntos, muchas ideas que puedes tener, pues también. Lo que me pasa a mí con el libro es que me ha gustado mucho por lo que explica y así, pero tampoco le puedo dar. Bueno, porque al final de todo hace un capítulo así sobre el SIDA, como ejemplo de las barbaridades que hace la ciencia. Pero también se apoya en datos científicos, entonces no sé, no le voy a dar más credibilidad que, ¿sabes? Para una cosa sí que vale la ciencia y para otras no, y es que soy muy escéptica para todo. Entonces a mí, bueno, me vale, hasta que no me valga y ya está. No. Pues yo estoy de acuerdo contigo, yo también, en cierta forma, a final de cuentas, lo que veo es lo que vivo, lo que yo experimento, lo que yo vivencio, y me pueden decir a mí misa, ¿sabes? Como la canción de Mamá Ladilla, ¿no? Que hemos puesto antes, sí. Si no he estado en un sitio, no existe. En efecto. Bueno, tampoco a esos extremos, pero vaya. Bueno, casi, ¿eh? En cierta forma, a mí ya me pueden decir misa, y si yo vivencio algo y a mí no me interesa, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? O sea, es empezar a, pues eso, ¿no? A lo que yo decía antes, a autoposeernos, a romper el alineamiento. El alineamiento es que, en cierta forma, al sistema le interesa el alineamiento. Le interesa. Bueno, y bien que se le ocurra para que estemos alienados. Pues el alineamiento, yo hablaba de esto y no sabía bien lo que era el alineamiento. Pero el alineamiento es que te quitan a ti de dentro de tu cuerpo y ponen un extraño. ¿Vale? Y entonces tú. Bueno, te lo haces tú solito. Bueno. Motivado, condicionado por, pero eres tú el que se deja alienar. Entonces empezar a ser consciente y empezar uno a ir a favor de uno, ¿no? No a favor del sistema. El otro día estaba ahí, yo voy a hacer una frase recurrente de esas que la cambiaré por dinero, ¿no? Porque yo a veces hago frases recurrentes que las cambio por dinero, ¿no? Entonces ¿Eslóganes esos o cómo? Sí, ama la libertad el que... Mira, está regalando. El que ama la libertad huye del sistema usando el medio, ¿vale? Que ama la libertad, huye del sistema usando el medio. ¿Vale? Y entonces, pues, tiene una profundidad, está diciendo como algo, ¿no? Sí, suena a frase profunda de estas que se ponen, ¿vale?, las adolescentes de Nick en el Messenger y estas cosas. Sí, sí. ¿Sabes? Y, bueno, para mí, a veces, yo tengo como consignas o frases que me autoafirman, ¿no? Yo, ¿por qué quiero funcionar el sistema? Si quiero ser libre, tengo que huir del sistema. ¿Cómo puedo huir del sistema? También la puedo desarrollar, la frase, si quieres, ¿no? Puedes verla más allá de un adolescente. Te puedes quedar en adolescente. No te enfades. No, yo me enfado. Tú a mí no me conoces enfadado. No me has visto nunca enfadado. Bueno, yo quería comentar que estaba echando un vistazo para ver si podía aportar algún dato a esto que estábamos hablando de los ejércitos, sí, y todo no esto. Como nosotros, que hablamos diciendo gilipolleces. Bueno, ¿qué decía el Farrakhan? Cada uno dice lo que tonto da la es gana. El que dice tontería. Sí, ¿no? Eso es verdad. Todos somos tontos, entonces. Sí, eso sí es verdad. No pasa nada. No, decía que él no era tonto. Bueno, él podía decirse a sí mismo. Bueno, si ya, pero eso porque no se miraba al espejo, ¿sabes? No, pero jugaba muy bien al ping-pong. Sí. Y le enseñó el culo al Nixon. Eso es verdad. Y le pegó de hostias al pacifista. Lo pone marcando al pacifista. Y corrió mucho, que es lo que más me gusta que hace en toda la película, que se pone a correr, a correr, a correr y no para. Dice, ya no corro más. Sí, y se para y todo el mundo ahí se queda. ¿Por qué te has parado? Pues, Forrest. Era una película comercial, ¿no? Sí, a mí no me gustó mucho, pero tenía su puntillo de gracia. Si quieres estar enfadado, busca en YouTube el discurso de Johnny Dígoras. Y verás cuando esté enfadado. Eso para la semana que viene. ¿El discurso de quién? De Johnny Dígoras. El que le explica al... Antes había un partido que se llamaba Rivatasuna, ¿no? Sí. Y entonces era legal. Sí. Y se presentaba y entonces los que salían elegidos iban a Madrid. Uh-huh. Y entonces pues hablaban en el... ¿Se llama hemiciclo? Sí, sí. Hablaban en el hemiciclo, ¿vale? Entonces, es un político, el tipo sí, este. Es vale. El torero de Euskadi, que era torero. Era un tipo muy... Era el que le decía Ronaldinho al que estaba ahora en la cárcel. Este que lo van a poner ahora de cabeza de lista, pero que está en la cárcel, el Otegi. Vale. Decía Ronaldinho. Y el otro era el torero y él era el Ronaldinho. Joder. El Ronaldinho, qué bueno. Bueno, nada. Es que ahora hay movida en Euskadi porque han sacado como una cosa que se llama Ortu. Que... Sortu. Mira, Ortu. O sea, llega un momento que ya... Ortu quiere decir en euskera, quiere decir... Decían un montón de cosas diferentes, sí, cada uno. Cuando traduces de euskera, crecer, decir, de... Como tienen tan pocas palabras, las palabras nacer. Sirven para muchas cosas, porque es un idioma muy rústico, muy arcaico, muy antiguo. Se ve que cada medio de comunicación daba una traducción diferente, un poco extraño. También. Sí. Bueno, coño, que lo que yo quería decir, venga, que estaba revisando el libro y me he encontrado con unos datos que... Venga, dalo. Que estaban por ahí. Que bueno, explica un poco lo medicalizados y así wow. Que estamos desde siempre, desde que nacemos. Que bueno, que esto viene de los años 45 del siglo XX, o sea, 1945 por ahí. Y que bueno, que a los pocos meses de nacer nos vacunan contra el tétanos, la tosferina y la difteria. Uy, voy a bajar la música. Nueva dosis a los 6 meses y otras 2 posteriormente. Ante resfriados o diarrea con fiebre, antibióticos. Ante gripes, que se repiten cada año... a pesar de la pretendida protección vacunal, más antibióticos, a los que hay que añadir los precedentes de la automedicación, los procedentes. A una gran parte de la población, extirpación de amígdalas y más protección antibiótica. En el colegio, vacunación contra el tifus, las fiebres de Malta y la viruela. En el servicio militar, nuevas vacunas sin explicación alguna. Al 30% de la población diagnosticada de alérgica a partir de los años 70, tratamientos de desensibilización, o sea, más vacunas. El 50% de la población ha sufrido alguna operación. La práctica totalidad ha recibido al menos 10 dosis de radiación electromagnética de alta frecuencia al hacerse radiografías. Para una parte, las dosis ascienden a más de 200, presente. En estos años, multitud de fármacos han sido lanzados al mercado y consumidos masivamente para ser retirados 10, 15 o 20 años después tras comprobarse que causaban graves problemas, algunos sin remedio posible. Pues casi nada, más todo lo que se dejan, más todo lo que nos comemos de la carne que le echan, desde el antibiótico de que antibióticos, comemos con la carne. De los, y hubo una temporada que, no que compraba pastillas en el mercado negro encima. Entonces que era un yonki. Buah. Había un mercado negro, bueno, ahora no lo sé, porque yo estoy ya de sí, probablemente como, también. Soy aquello como en los institutos biológicos, ¿no? Yo te vendo. ¿Te acuerdas de los biológicos, no? Te lo regalo. ¿Eh? Que yo te regalo lo que quieras, que yo encuentro cosas. Ya, pues había... Yo no me tomo nada de eso, ya pasó. Mi cuerpo lo rechaza por completo, mejor, ¿no? Mejor. Como lechugas, como bananas, como... Hoy me he comprado, ¿cómo se llama? Piña, naranjas. Ahora las naranjas están de... Ya ves, están buenísimas. Como mucha fruta. Pues bueno, entonces había mercado negro de pastillas. Y ibas allí y tenía, pues... Lo que quisieras, ¿no? Básicamente. Sí, entonces normalmente eran había torinales, drisidrinas, centraminas, Bustache, Valiums, ¿vale? Ahora el otro día estaba viendo la tele, aquello el zapping que hago, y me gustó mucho porque salió una médica anunciando los opiáceos y entonces explicaba las bondades de los opiáceos y que tenía muy mala fama porque los opiáceos, pues había gente que los aprovechaba para colocarse, pero ella explicaba. Ella muy seria, ¿eh? Y ella no lo utilizaba para colocarse. Ella explicaba muy seria. Porque los que tienen dolores, se toman los opiáceos ¿vale? Y su vida mejora y no se vuelven adictos. Ahora, si no tienes dolores y te tomas los opiáceos, pero lo decía seria, ¿eh? Te tomas los opiáceos para tener euforia, pues te vuelves adicto. Bueno. Pues había hecho un curso de esos que... Porque para ser médico tienes que hacer estudiar mucho, ¿no? ¿Más contento? Un montón de años. Pues no estamos. Pues... No sé. Es para... En fin, sí. Es que me ofendo, me enfado. ¡Enfádate! Bueno, es a Barcelona que lucha. ¡No! ¡No! No estéis ahí quietos, hombre, salir un poco a la calle, dar un poco la murga, fijaros en Egipto, fijaros en Libia, mirad en Marruecos, un poquito de movida para Barcelona. Venga, hombre, esa Barcelona que lucha, la Rosa del Foc, ¿dónde está esa Barcelona? Venga, que todo parece una tienda. Mira que hay turistas, ¿eh, Barcelona? Sí, tío, muchísimos. Cal, acordarse de ellos. Bueno, ¿vamos con la música? Sí, ¿no? Sí, ya es hora. Bueno, pues vamos a poner una canción del grupo que abre nuestro programa, que se llama Hidrogenes, que son unos modernillos extraños que me hacen mucha gracia y que tienen canciones graciosas que probablemente nos guste, pero yo la pongo porque me sale del coño. Bueno, y también porque hay mucha gente que nos pide los Pecos, música así, ¿no? Como la que va sonando. Un poco de, son los Pecos modernos. Venga. Bueno, no diría yo eso, pero en fin. Ahí va, una de los Pecos. Supermercado, le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder. Pusieron delante de sus nuevos compañeros, le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Bueno, pues ¿qué os ha parecido? A mí me gusta mucho esta canción, yo la he escuchado muchas veces, así que me ha gustado. Soy una caja registradora. Soy un vocoder. Y bueno. Vale, pues vamos a la parte final del programa, donde tenemos asuntos varios. ¿Y tú qué tienes, compañero? ¿Quieres recitar una poesía a nuestro amigo Gaddafi? Sí, Wisconsin quiero, ya que hoy he estado hablando con Wisconsin, mis amigos de Wisconsin, que quieren enviar un mensaje a la gente de Libia que se está rebotando contra el Gaddafi, el de los labios de Botox. Y me gustaría pues enviarles este mensaje allí a la gente de Libia que está pues enfrentándose, ¿no? Si tú dices que con aviones, en contra de las manifestaciones con aviones, ya es fuerte. Sí, sí, ya se llama guerra casi. Bueno. Bueno, guerra hasta que nosotros respondan, no, pero ahora se llama masacre. Si los otros responden, se llaman guerra. Se llama la guerra. Pues recita. ¿Ya? ¿No? Sí, cuando, no sé, ¿a qué vamos a esperar? Bueno, no sé, si quieres lo... Bueno, vale. Pues... No, sí, sí, digo, por si no hablo yo, pero es que queda muy poquito tiempo. Vas viendo el miedo. Gaddafi y sus hombres... Te quieren asustar y viene el miedo, pero tú, pueblo libio, ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, que lo tengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú, decides a cada instante, no necesitas permiso para sentir la libertad, y sus perros te ladran, te quieren asustar y viene el miedo, pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo, no eres mártir ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. ¡Guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista! ¡Y que viva la libertad! Muy bien. Bueno, esto para los libios que nos escuchen, que no sé si habrá muchos, pero ahí queda. Y bueno, de hecho no creo que haya ninguno, pero ahí queda. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. Bueno. Es que no sé qué decirte. Sí, me gusta mucho tu poesía. La bah, no os gusta tanto que reíes por lo bajini. Ya está esto todo. Que no, porque la has contado en otro programa. Has metido un trozo ahí de otra poesía. Vale. Y porque, claro, que ya me conozco, como me gustó en su momento, pues es como, pues eso, mira, otra vez. Cuando haces verdura con arroz, pues pones arroz. Cuando haces champiñones con arroz, pues pones arroz. Pues la guerrilla anarquista es como el arroz, tío. Vale para todo. Vale, vale para Libia, vale para Wisconsin. Cuando haga falta. Hay que pasar de los dirigentes, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Pues, ¿qué más? Es que no sé qué decir más. Bueno, vamos acabando el programa. Sí, ya. Nos quedan 5 minutitos. Agenda, ¿no? Sí, porque íbamos a hablar de Quinto Susena, que ha sacado un nuevo número, pero visto que queda 5 minutos... Esto es una revista, ¿no? Pues no sé si Victoria, mejor da un poco de... No, es de Bilbao. Pero vamos a hablar la semana que viene de ella. Bueno, saca el nuevo número, quien quiera verlo. Bueno, voy a ver el resumen. El sumario es www.no50.org/equincha. ¿Ya sabes la última noticia sobre la ley del euskera? No. Pues como aquí decimos Lleida y decimos Girona, pues ahora allí van a decir Gasteiz y Bilbo. Pero si eso ya se hacía. Y Donostia. No, se podía usar las dos cosas. Ah, vale, vale. Y ahora han puesto una ley que es como, por ejemplo, en Galicia no dicen La Coruña, dicen A Coruña. Ah, vale, vale. Y entonces, pues Bilbao es Bilbo. Me parece lo muy han bien. Lo han puesto por ley, porque se ve que eso hacen leyes, ¿no? Cuando... Sí, hacen leyes. Sí. Qué manía de regularlo todo. Antes todo, la matrícula de Gerona era G, y después la cambiaron y por ley pusieron G. Sí, sí, me imagino. Bueno, como, sí, sí, que está bien, que está bien. Que... Como estabas hablando, yo me pensaba que era de Gasteiz. No, es de Bilbao, bueno, de Bilbo. Vale. Y nada, pero hablamos un poquito más la semana que viene. Me ha dado un poco de agenda. ¿Tienes algo? Bueno, si quieres decir Bilbao, di Bilbao, ¿eh? Si tú te quieres saltarte la ley, tú mismo no. No, yo le digo a Bilbao, es que Bilbao me suena a Bilbao Bolsón y no puedo. Me recuerda a Señor del Anillo, nunca he podido. Pues se ve que por ley Castells que... y eso, bueno, Donosti está guay, pero Bilbao no, no me gusta. Pues se ve que por ley hay que decir Bilbao. Pero si tú te saltas la ley, dices Bilbao y ya está, la gente tú te mismo, entiende igual. Tú mismo, igual te denuncian, ¿eh? Pero... No sé, últimamente como denuncian mucho... Sí, ¿eh? Denuncian por todo. Ya ves. ¿Por qué tenemos la agenda? Bueno, poquita cosa porque como no queda mucho tiempo, bueno, he encontrado que hay un concierto de Radio Línea 4, he pensado que esto sí que había que comentarlo, que celebran el aniversario, no dice cuántos años, pero bueno, en el Rock and Trini, muchos, ¿eh? El sábado a las 10 de la noche. ¿Y quién toca? Toca Muermo y Caras Mustias, joder. Gigapollos joder. Del Bosque, sí. Desustanciaos y, un momento... Giudice. También el viernes hay es gratis. Sí, también sí. Hay, el viernes ¿eh? El viernes también hay la movida de los del Auditori que sí. Hacen la concentración para la gente que está haciendo la huelga. Es a las 8, el metro es Marina y está allí en el Auditori. Y también hay cafeta en el Ateneo Libertad de Sanz con película. El viernes a las 8, no se sabe todavía. Cuadrofenia. No lo sé, puede ser. Bueno, es que siempre estábamos con la broma de Cuadrofenia. Pues bueno, si venís. Sí, pues, ¿por qué no? También hay la esa es la de los mods, ¿no? Sí. Pues, somos los mods. Se puede ver esa, ¿por qué no? Bueno, Cuadrofenia. También hay otras películas, ¿eh? También hay. Hay infinitas. No, la sal de la tierra no, por favor. Me niego, no. Ya la he visto muchas veces y es muy bonita, pero es una película coñazo. Y ya la he visto una vez y ya sé el sentido, lo que me quiere decir y me quiere explicar, pero no la quiero ver dos veces. Porque tú no quieres fregar los platos ni tender la ropa, ¿no? Si yo friego los platos y tender la ropa. Ahí se ve claramente como los sindicalistas, mucho sindicalismo, mucho de esto, y después la mujer tenía que fregar y de esto, ¿eh? A ver si tenemos que poner la lista de las feministas. No quieres fregar los platos. Y bueno, habría... Nada, que habría que comentar que es el Febre Libertari de Sants, que el otro día no lo dijimos. Sí, es verdad no que estamos en Febre Libertari, que hay un montón de actos. Este miércoles, bueno, que me sepa de memoria, el miércoles en el Ateneo Libertari de Sants hay una chileros. Charla sobre Chile, sobre la situación no hay allí. No. Esta semana no hay llavos de anarquía. Esta semana no hay. Y el jueves hay... un pase de documental también en verano en España sí. 1900 es, no sé qué. Es como una película de risa sobre el 36 y bueno, como una especie de documental película así que tiene bastante buena pinta y después más actos, pero miradlo en internet en barcelonaindimedia.org. Bueno, también si quieren a las 12 hay misa en la catedral católica. Sí, también, bueno, si por actos si queremos podemos estar así 24 horas dando actos en Barcelona en el mandat allí. En la catedral todos los domingos se hace una misa muy bonita a las 12. Vale, a ver si asisto. Estáis todos convidados. Hace poco pasé por una misa, tío. Pero me aburría, pasé por la de una iglesia y entré. Solo había viejos y un cura diciendo tonterías. Y me aburrí y me fui. Bueno, básicamente. Pero tonterías no diría, porque tonterías dicen los tontos y los curas tontos no son, ¿eh? No, son muy listos. Eso es verdad. Pues entonces diría, yo qué sé. Las homilías de los curas de unido. Pues eso, así estamos esta semana. Y nada, que bueno, estaremos el lunes que viene. Los que ¿partido? Ver por la televisión también hay partido los sábados por la noche. Ah, sí. Ah, de fútbol, lo normal. ¿Vale? Y de básquet. Claro, que este fin de hubo un... Hay un puñado de cadenas. Un partido de contrabanda y Birrobronca también participaba también. En Baicarca o algo sí, así. Pero como no estuvimos y no sabemos cómo quedó, no vamos a decir nada. Claro. Y lo del Jonah, que no lo queréis decir porque es independentista. Siempre decís, ahora nunca decís nada del Jonah, ¿no? Hay que documentar si no ha dado tiempo. Sí. Bueno, pues se ve que el Jonah este tiene mucha gente que la apoya mucho. Sí, sí, me parece estupendo. Yo al lado de... Pero es que yo no sé bien el caso y no quiero hablar de algo que no sé, si no es más. Al lado del auditorio hay un casal. Para variar. Bueno, ya, para variar. Iba a decir. Una pancarta muy grande del Jonah. Okay. Muy bien, no, sí, a mí me parece bien, si solo digo que bueno, que quiero enterarme un poco esta más. La semana que entra, que estamos, es la semana de la lucha, ¿no? Vale, ¿era esta semana? Sí. Pues lo siento, pero el fin de semana ha sido muy largo. Y nada, que, que se acabó este programa, hasta la semana que viene, porque bueno. Lo digo yo. Aquí corto yo, que soy la que tiene que poner la canción, que es esta. Vale. Aquí. Bueno, pues nada, que acabamos el programa. Podéis decir vuestras últimas palabras por hoy. Bueno, tú ya las has dicho, tú cállate la boca. Bueno, pues a mí lo que más me ha gustado de este programa es el coño de la compañera, que lo ha sacado varias veces y me pone mucho. Ajá, vale. Muy bien. Seguiré haciéndolo entonces. Muy bien. Salud y anarquía. Venga, nos vemos el próximo, oímos el próximo lunes.